por 10 días a cantar. Por 10 días a cantar fui cerca de Melipilla, y un asado a la parrilla después me fui a degustar. En eso veo al pasar dos morenas excitantes que se acercaron galantes a pedirme si podía brindarles mi compañía una noche en Talagante. Frente a esos dos monumentos quedé medio compungido, me hablaban dulce al oído exhibiendo sus portentos. La más osada al momento se me pegó la arrimá, la otra estaba encaramá susurrando en sus ardores: vamos a calentar motores debajo de un enramá. La mansa casualidad, la mansa casualidad, un bello par de amazonas encendían mis hormonas buscando su saciedad. Sentí mi virilidad atacada una vez más. Tú de aquí ya no te vas, plantean en forma resuelta. Por si es que en la cuarta vuelta llegaba a echarme para atrás. Yo al máximo me empeñaba para poder satisfacerla. Llegaba a dar susto verla, pues ninguna se cabreaba. Mi energía se agotaba, ya no me quedaba aguante, y aprovechando el instante le solicité un receso, porque me dolían los huesos de tanto echarle para adelante. Creo ser de buena tela, creo ser de buena tela, que no destiñe ni arruga. Pero ahí solo la fuga me salvó de la chicuela. Me dieron con diente y muela guendar con la noche aquella, y a la luz de las estrellas maltrecho llegué a mi choza, donde esperaba a mi esposa pa' ponerme al día con ella.